Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 222. La bruja de las palabras. Las palabras. Yo les digo a los maestros allá, díganme, no nos da vergüenza. Todavía estamos enseñando descubrimiento, conquista, colonización, evangelización. ¿Cómo posible que a esta altura del tiempo estemos hablando de descubrimiento? Descubrimiento de América, conquista, colonización, evangelización. Y encima le aumentan todavía civilización, que los tiró de las patas. ¿Cómo es posible? El descubrimiento lo tienen que enseñar allá en Europa, que ellos digan, hemos descubierto América, al que le pusimos el nombre de Nuevo Mundo. Pero nosotros no podemos hablar, nos vinieron a descubrir, nos vinieron a civilizar, nos vinieron a conquistar, nos vinieron a colonizar. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Cambio, papá, dijo el operador Omar Navarro, y fue a propósito el cambio, porque esto del descubrimiento, esto de ser andino, de respetar y valorar lo andino, no tiene nada que ver ni con idiomas, ni con otros países, ni con nada. Es un modo de ver el mundo, un modo de sentir el mundo. Y estoy seguro que los que están cantando ahí arriba sienten el mundo igual que el profe Maidana. Se deben agarrar la cabeza cuando se enteran de que en Argentina todavía hablamos de descubrimiento de América. Y dicen, pero ¿cómo puede ser si ellos ya estaban ahí? ¿Qué sonso que son? Y los que estaban ahí son Paul McCartney, Elton John, Sting y Eric Clapton. Mirá, ni más ni menos. Y los trajimos esos cuatro porque nos caen simpáticos por distintos motivos y porque queríamos precisamente hacer este comentario que no tiene que ver con enemistad con los invasores, que fueron invasores hace 500 años, sino casi te diría lo contrario. Las cosas como son, el amor a la verdad no fue un descubrimiento, no fue un encuentro entre dos culturas. Fue una invasión cruenta que finalmente lo que hizo fue asesinar a decenas de millones de americanos y robar las riquezas de aquí. Eso fue lo que ocurrió. Asesinar culturas, vivencias, conocimiento de la gente de aquí. Pero, como uno puede luego de un asesinato decir que vivimos en una sociedad pacífica y racional, después de una matanza tremenda, también uno puede decir, no, Carlos, fue el encuentro de dos culturas que se enriquecieron mutuamente. No, diga bien las cosas, Fue una invasión brutal. Ah, pero si los americanos hubieran, no sé lo que hubiera pasado. Puede ser, no digo que no. Lo que pasó fue lo que pasó. ¿Por qué falta este amor a la verdad? ¿Por qué frente a esta situación irracional y violenta que ocurrió y con la cual comenzamos el programa, ¿por qué no se cuestiona, mejor dicho, por qué no se dice lo que hay? Mirá, no, esta fue una expresión de la sociedad, una expresión irracional y violenta. Pero lo que sale a decir el occidental es justo lo contrario. Vivimos en una sociedad racional y pacífica. Y eso para el occidental tiene valor, le funciona. Es como que si lo tranquilizara o si dijera, mirá, estamos yendo hacia el ideal, pero tenemos algunos problemitas mientras. El tema, señora, es que si usted se pone a estudiar historia, me pasó a mí, no sé tanto que yo estudio historia, con los ojos así de grandes, yo me enteré que este mecanismo tiene 2.300 años. O sea, hace 2.300 años que estamos diciendo que hace falta que la gente tome conciencia, que hace falta más educación, te juro. Platón lo decía. Para que terminemos de ajustar estas cosas. Que el humanito en medio nació fallado, hay que torcerle su naturaleza para alcanzar ese ideal. Y todavía hoy, yo escucho gente, tal vez muchos oyentes piensen igual, que dicen acá lo que falta es más educación. Yo creo que eso es una locura, tan locura como la de este señor que decía vivimos en una sociedad racional y pacífica. Es que yo me imagino que ese podría ser un docente promedio, que se para frente al aula, declama como quisiera que fuera el mundo y después dice que tenemos que hacer esfuerzos para lograrlo, pero él no se está incluyendo en el esfuerzo. El que declama eso no tiene problema. El problema es el que hizo la locura, la irracionalidad, ¿no es así? Vivimos en una sociedad racional y pacífica, es yo el que enuncia, yo el docente, yo el conductor de un programa de radio. Ese queda absuelto, porque él ve las cosas claras y está diciendo que el problema son esos bárbaros que todavía no se suman a nuestros valores. Entonces hay que mandar esos bárbaros a la escuela para que aprendan los valores que yo declamo. Pero yo no cumplo esos valores, yo los declamo. Por lo menos esa es la experiencia que yo tengo. La gente en general declama valores, pero no los tiene. Yo siempre cuento, y hoy me volvió a pasar. Yo vengo caminando hasta la radio, voy a cruzar la senda peatonal y hay automóviles que intentan asesinarme. Pese a que yo camino por la senda peatonal. No respetan las normas. Vienen en autos con vidrios polarizados, muchos de ellos. Están prohibidos por ley. No respetan la ley. Ahora, si yo a cualquiera de esas personas que manejaba esos vehículos los espero 3 kilómetros más allá y les hago un reportaje, dígame, ¿usted qué piensa de los valores de la sociedad? Ah, no, está muy mal, se han perdido los valores, ¿no? Ya nadie respeta nada. El mismo tipo te lo dice. ¿De qué trabaja usted? Docente. O sea que yo voy a mandar a mis chicos a una escuela en donde hay docentes que declaman valores, pero no los cumplen. Y van a proyectar en los niños el incumplimiento propio de los valores. Por eso la educación termina siendo un hecho ingrato para ambas partes, pero especialmente para los alumnos, porque delante tienen un hipócrita, discúlpeme, en la enorme mayoría de los casos, no todos, que una vez que termina la clase se va a subir al auto y no va a respetar la senda peatonal, y les acaba de decir que hay que respetar las normas, que no pueden llegar tarde, que hay que cumplir con la tarea, y los chicos registran esto. Lo que a mí me da pavor es que ahora que estamos en vísperas de elecciones, los candidatos de todos los partidos dicen hace falta más educación. No sé, supongo que faltarán 5 años, 10 años para que cuando alguien diga una cosa así se comiencen a reír, porque no es eso lo que hace falta, me parece. En todo caso, ¿Dónde conseguimos los docentes que no sean hipócritas? Si no sabe qué aprenden los chicos. No aprenden los valores que declamamos. No van a aprender los valores que declame el docente. Van a aprender que perfectamente uno puede declamar una cosa y hacer otra. Eso es lo que van a aprender. Entonces, vamos a fabricar más personitas igual a nosotros, hipócritas, que declaman valores y luego no los cumplen. ¿Es así? Si hubiera una persona, una, que sienta que estoy siendo injusta con esa persona, ya lo hemos dicho alguna vez, que se presente, que nos dé sus datos, nosotros hacemos una investigación respetuosa entre sus colegas, sus vecinos, sus familiares, y entonces vamos a ver si una persona de las miles que nos escuchan puede sostener esto, que los valores que declama son los mismos que hace. Y yo sé que existen algunas personas, poquitas, pero existen. Así que esas personas, discúlpenme, pero son muy, muy poquitas. Quizás pueden ser las que no declaman nada y solo hacen. Por algo, La Guaira está en este programa, ¿no? Ante este debilitamiento que era inherente en la enseñanza del cristianismo, Nietzsche ve acercarse una época atroz, a menos que se pueda crear un sistema de valores, no repetir ninguno dado, porque todos los dados son cristianismo disfrazado. Toda moral que ha existido hasta ahora encubre siempre el supuesto mundo mejor sobre el mundo que hay, el supuesto espíritu desencarnado sobre el instinto viviente, la total negación de la vida sobre la vida. Por lo tanto, no hay modelo al que recurrir. Todo modelo está podrido. Y esto es lo difícil. ¿Quién puede realmente elaborar una tabla nueva que no sea un cocido de la antigua? Un disfraz de lo podrido, bajo aspecto un pescado podrido, pero muy condimentado para que no se huela, que es lo que hacen todos, ¿no? Nietzsche es aquel que es capaz de liberarse de todo el sistema de valores, ser un inmoralista, como dice él, estar fuera de la moral, para poder generar una moral que posibilite una nueva forma de vida, porque la forma de vida que ha imperado hasta ahora es decadente. ¿Y cuál es la forma de vida que él quiere proponer? La forma de vida que él quiere proponer es lo que él llama el sobrehombre, que es un sí, un no, una línea recta. Pero en este sistema de valores, mientras uno sigue empapado en la renuncia, en la humillación, en la debilidad, en el sacrificate, en el lucha contra el deseo, en el sé bueno, bueno, ese no puede de ninguna manera ni hacer un sí, ni un no, ni una línea recta. Ese es curvilíneo. Ese es un esclavo. La moral de los esclavos. La moral de la humillación. Los cristianos son el cristianismo y el platonismo, evidentemente, es una religión de esclavos. ¿Cómo pudo surgir? Pudo surgir porque había una masa que necesitaba el poder ante el poderoso. Pero ¿cómo el débil puede dominar reuniéndose y creando un sistema de ideales donde todo lo bueno en su momento, que es el poder, la autoafirmación, el orgullo de vivir, la capacidad de crear, la generosidad ante la energía vital, sea considerado malo, nefasto y algo a lo que huir? Y es lo que ha hecho el cristianismo. Volvió a la gente llena de deseos, pecadores. Volvió aquel que duda de toda norma, un pecador. ¿Y qué elevó como criterio? Al humilde, obediente, que no piensa, que no cuestiona, que acepta, que cree ciegamente y que sigue un mandato. Al cordero que busca un pastor. Entonces, cuando uno mira la pequeña burguesía, pero no solo la pequeña burguesía, ¿qué encuentra? Seres falsos, autosatisfechos, llenos de necesidad de rapiña, pero disfrazado bajo una justificación moral. Detrás de esa apariencia de individuo sacrificado se encuentra un lobo voraz, un animal brutal lleno de rabia. ¿Qué es lo que el psicoanálisis va a descubrir pocos años más tarde? Detrás de las personas tan aparentemente bien adaptadas hay un pozo de deseos reprimidos que genera infinidad de síntomas. Bueno, esto no se lo sacó de la manga Freud. Por supuesto, Freud tuvo coraje también de probar. Pero esto es lo que decía Nietzsche. Él es Enrique Eskenazi, que expresa como nadie el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Tremendo, tremendo Nietzsche. Es muy fuerte y tal vez algunos oyentes, sin darse cuenta, han terminado escuchando este audio de recién y tal vez se sientan molestos, porque Nietzsche es muy duro, muy frontal. Pero yo los invito a que se queden, esos oyentes que se sienten molestos, tal vez sean cristianos, porque en el bloque que viene vamos a escuchar decir lo mismo a un sacerdote católico, hablando maravillas de Nietzsche. ¿Por qué? Porque es el amor a la verdad. Es el amor a la verdad. No es cierto que los cristianos no averiguan cosas, dicen sí, sí, repitan los que escucharon por ahí, y no van a profundizar, no tienen inquietud de conocer. Él lo dice, y duele cuando lo dice. Yo por ahí se lo explico con la voz un poquito ronca. Cuando uno mira la pequeña burguesía, se refiere a la gente común, que está luchando por comprarse un auto, o ya lo ha logrado. ¿Qué encuentra mirando a esa gente común? Podría ser seres falsos, autosatisfechos. ¿No es cierto esto? ¿No es cierto? Digo, autosatisfechos porque declaman una versión del mundo donde los malos están allá, el problema está allá, son aquellos, y yo estoy haciendo las cosas bien, autosatisfecho. Pues hay otro doblez, que es que no están autosatisfechos porque apoyan la cabeza en la almohada y no pueden dormir. Seres falsos, autosatisfechos, llenos de necesidad de rapiña. Para esto solamente basta la oportunidad. Frente a la oportunidad de la rapiña, sin que se enteren que fuiste vos, 9 de cada 10 personas responden a esta descripción que hace Nietzsche, llenos de necesidad de rapiña, pero disfrazados bajo una justificación moral. Quisieran robar, pero no se animan a pagar las consecuencias. Detrás de esta apariencia de individuo sacrificado se encuentra un lobo voraz. Y este lobo voraz aparece a veces, cada tanto. Cada tanto nos enteramos que existía. Cuando aparece el asesinato, el golpe, el niño maltratado, la chica abusada. Ahí nos enteramos que ese supuesto buen vecino era un lobo voraz. Y ese buen vecino puedo ser yo y puede ser usted, señora. Ojo, no somos excepción. Según lo que dicen los psicólogos, por lo menos la mitad de las familias ocurre esto claramente. Por lo menos. Aquí en Jujuy, yo, en los especialistas que tratan estos temas, no quiero mencionarlos para no comprometerlos, se habla de porcentajes mucho mayores que el 50%. Un animal bruto lleno de rabia, detrás de este individuo aparentemente sacrificado. Y estos son los docentes, es así, que queremos que le enseñen a nuestros chicos los valores. Carlos, ¿cómo puede ser? Y puede ser porque este es un mundo racional y pacífico, pero nos falta demostrarlo. La educación es fantástica, pero nos falta demostrarlo. Está produciendo adultos, nosotros, los que somos, ¿no es así? Produjo a Hitler, a Pinochet, a Videla, son frutos de la educación. Produce eso, no, bueno, sí, Carlos, la educación es buena, lo que pasa es que todavía no nos sale. Nos cuesta que salgan los alumnos bien. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál es la solución? Más educación. ¿Cómo funciona? Y por eso es que Nazi usa una expresión de Nietzsche que dice ni un sí ni un no, sino una línea recta. Es esto. Si la sociedad es racional y pacífica, no hay que demostrarlo, es racional y pacífica. Si no lo es, no lo es. Ahí está, ni un sí ni un no. En cambio, este doblez de sabemos que la educación, en la educación hay degenerados, Ahora fue en Cana una directora que tenía una red de trata en la escuela, aquí en Salta, ¿no es así? Sí, salió en los diarios. Salió la condena ya, hace muchos años lo comentamos en La Bruja. A cada rato aparece un abusador, ¿sí? Y si no, gente nerviosa, histérica, insatisfecha, frustrada, o no, enojada con él, con la vida, con esto, con el otro, que va, en muchos casos, trata muy bien a los chicos o hace el esfuerzo. Pero no es lo que se dice una situación ideal, no es que va la madre Teresa al colegio de mi nena. Es un error señalar como causas del nihilismo las crisis sociales o la degeneración fisiológica, incluso la corrupción, que se hace mucho hoy. Todos apestan al nihilismo, pero todos quieren denunciar el nihilismo, por eso son nihilistas. Y te dicen lo que pasa con Millet y todos estos hoy que está de moda, es el nihilismo. No, al revés. Por el nihilismo existen estos personajes, que es muy distinto. Solo desde una perspectiva ya nihilista es posible esa corrupción. No es que la corrupción produzca el nihilismo, al revés. Es un síntoma de algo mucho más profundo, que tiene 2000 años de historia, que no se limita ahora, que ahora sale a la superficie y aparecen las crisis y aparece la corrupción, pero no explican nada. Ponen de manifiesto una razón mucho más profunda y pervasiva, que estaba todo el tiempo allí, pero nadie veía. Entonces él dice, el nihilismo se trata de la época más honrada y compasiva. No el cristianismo, que es la época de la mentira y del engaño. Es el nihilismo donde sale la honradez de la historia y se ve lo que realmente hay. Y por eso es compasiva, porque solo a partir de esto se puede construir. Y ya no más sobre esa mentira, ya no más sobre esa negación de la vida, ya no más sobre esa debilitación del ser humano hasta transformarlo en un objeto disponible, que es lo que ha llegado a ser, en un número, en un cordero manso del rebaño llevado por sus grandes pastores. Esos grandes pastores pueden ser los políticos, pueden ser los economistas, pueden ser los gobernantes, pueden ser los sacerdotes, no importa el rol que tenga. Ese cordero manso y todas las cosas, barbaridades que dice del cristiano Eskenazi, es este buen señor que frente a un hecho brutal dice: somos una sociedad pacífica y racional. Eso es un cordero manso, que no va a cambiar nada. Por eso él dice, el nihilismo es lo más honesto. El nihilismo es lo que estamos haciendo hoy en La Bruja. Estamos denunciando el nihilismo. Estamos denunciando al señor que dice, hace falta más educación. Nosotros decimos, hermano, 2300 años no funcionó. A este buen señor que decía, vivimos en una sociedad pacífica, solo falta demostrarlo, nosotros le decimos, no. No es una sociedad pacífica, irracional. Agarrá los diarios, andá a los hospitales y vas a ver que todos los días hay 4 muertes intrahogareñas en Argentina solamente. Así que no es una sociedad racional y pacífica. Y esto que parece crudo, parecemos los malos de la película, es tal vez una de las formas de solucionarlo. Hermanito, pará, vos acabás de decir eso. ¿No te parece que el problema es grave y que tendríamos que hacer algo? Eso, incluso dejar así la pregunta sin contestar para que duela más. Parecemos los malos, pero no es el malo el que dice, bueno, no, son cositas que pasan, pero ya las vamos a solucionar. 4 muertes por día adentro de nuestras casas. Son cositas que pasan, Carlos, no sea tan así. ¿Quién es el malo? Friedrich Nietzsche es el que primero propuso estas ideas. Y sabes que este chango, che, componía música. ¿Cómo me gustaría escuchar música compuesta por Friedrich Nietzsche? ¿Cómo sería una música no platónica? Tendría que no ser una música perfecta, tendría que ser una música con disonancias, con momentos, partes buenas, nunca del todo buenas, partes no tan buenas, nunca del todo malas, como dicen que es la vida, ¿no? Thank you.